Todavía yo siento tus caricias y tu respiración sobre mi piel. No hay quien me haga olvidar tu sonrisa. Yo sigo amándote hoy más que ayer, soñando con volverte a ver. Y pierdo la fe. Quisiera poder olvidarme de ti, con otra sacarte por siempre de mí. Decirte a la cara que no me haces falta para poder vivir. Quisiera borrarte de mi corazón, quitar de mi boca tu dulce sabor, echarte de menos y al llegar la noche y sin reproches resignarme a tu adiós. Signar a mi amor.